día de puta madre para gente que merecemos la pena. Pues ya estamos por aquí, no me había dado ni cuenta. Rosa Rosa, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Sigue aquí que está viendo el móvil. La digo deciros, Santi, pequeño tonazo. Episodio 1022, 1000 más 2 patitos del podcast El Riguroso Directo Turreto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, El Riguroso Directo Turreto, ya lo sabes. Asaltomataradiorock en internet, el show en directo a live y en FM también en directo en tres lugares concretos. Tres emisoras concretas, que esas emisoras dan cobertura a más lugares. Desde Vitoria-Gasteiz Norte Radio, en el... No me voy a arriesgar, voy a mirar el papelito otra vez. Pues mira, lo había pensado bien, en el 92.2 del FM. Y en Rock Radio, en dos ciudades de Navarra, en Iruña, en el 88.3 y en Tudela, en el 98.5, así que también amplia cobertura en toda Nafarroa. Para que escuches este programa en directo en FM. Además también lo pasan en diferido un montonazo de otras FMs y plataformas online estatales e internacionales. También tienes el podcast, todo eso nos ayuda a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Podcast a tu disposición todos los días a las 9 de la noche en la Madrid, en la web de asaltomataradiorock.com y en nuestras redes sociales. Y tú estás escuchando esto y a lo mejor dices, pues paso mucho. Pues no pasas mucho porque lo estás escuchando, pero paso mucho es el título de la canción que nos está ayudando a abrir. Corte número 5 de Hay una solución, segundo álbum de estudio de los valencianos Rock Bender, un álbum que nos va a acompañar en esta primera parte del programa. Además, este tema está acompañado recientemente, desde hace escasas fechas, por un video lyric que también se podrá ver en sus conciertos en directo, porque lo pondrán en una pantalla gigante detrás de los componentes de Rock Bender. Oportunidades, pues pronto un par, el día 8 y el día 25 de noviembre. Asalto Mata Rock.com. No sé por qué. Ya está en marcha este episodio 2022 de Pequeño Ternasco, que hoy, como cada día, volvemos a dedicar a dos de nuestros seguidores más acérrimos en redes sociales. Este 2022 va para José Grau. Esto lo tengo que mirar un poco mejor porque es muy largo. Para el primer volumen malagueño de Incredible Stories, Iberian Rock Cities, nuestro amigo Ferry Batalli. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Oye, da gusto lo contento que se pone cada vez que nos compramos. Es una barbaridad. Muchas gracias, Ferry. Pura fachada, pura estupidez. Ojalá todo el mundo a quien le dedicamos el programa se pusiera tan contento, porque la verdad es que hay muchos que no dicen ni pío, en fin. Mira por ti, ya mira. Aquí la cuestión es ser agradecidos, y si los demás no agradecen, pues allá, ellas o ellos. Aléjate o no te quiero escuchar. Pero vamos, con lo que se alegra Ferry, nosotros pagaros, ya te digo. Necesito escapar. Hoy tenemos numerosísimos conciertos que recomendarte. Tendremos bizarradas, tendremos tocamientos. Y sobre todo vamos a tener música, ya lo sabes, pequeños demás, con mucha música, mucho rock. No me da la gana de callar. Otro día que pongamos el disco de Rock Bender, esta no, que no para de decirme que ya vale de menearla sin hueso. Y eso, nene, no gusta. Bueno, vaca, vamos a por esos conciertos. Vaca, ayer te decíamos tres, pues hoy más conciertos. Desastre, los de Usera en Leganés. Que mira que el Leganés tiene una banda buena, ¿eh? Como son los al otro lado, que nombrábamos también aquí ayer, precisamente. Pero también muy contentos de que desde el Ayuntamiento de Leganés hayan contado con los Desastre, los de Usera, para participar este próximo viernes, día 10, en las fiestas patronales de esta localidad del sur de Madrid, en las fiestas patronales en honor a San Nicasio. Ahí estarán los Desastres de Gratis abriendo para Medina Zara, que también, lógicamente, van de Gratis. Conciertazo, Todo. Son marionetas a merced. Hay perras. Igual no vamos al Ganes, ¿ok? Joder, concierto. Luego hay más días con más cosas, pero el único día que veo así que mola es precisamente este de Desastre con Medina Zara. Todo me da igual. Bastante hay, que sí que hay ayuntamientos que siguen contratando rock en la fiesta. Bastante, cada vez son menos, ¿no? Que tampoco es como para quejarse, ¿verdad? Bueno, pues si estás por Madrid o cualquier localidad del sur de la comunidad o de la sierra y te apetece viajar un rato, o te apetece viajar desde fuera de Madrid, que sepas que están los Desastre y Medina Azahara de Gratis este sábado, viernes, día 10, en las fiestas de Leganés. A lo largo de estos días de esta semana dicen la ubicación y el horario, que eso no lo pone en el cartel. Pero bueno, buscas programa Fiestas de Leganés y ahí seguramente viene. A mí se me ha acabado de ocurrir ahora. Si me hubiese ocurrido antes, lo hubiera hecho yo. Venga, vamos a escuchar un temita de los Desastres, que hacía días que no lo escuchábamos por aquí. Corte número 4 de... Que corra el aire. Es decir, dejar el aire correr, no. Que corra el aire. Es el título del último disco de los madrileños de los Usera, de los Desastres. Esto se titula Veneno, y probablemente lo escuches gratis también, como el pequeño terrenco, pero en directo en Leganés este viernes. Entiende. las heridas. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Rock Sarosay, no hay como acordarse de una banda, ¿eh? Nos acordamos de esta banda el jueves pasado, en la sección serán clásicos, para que les salga un concierto. Oye, así, a bote pronto, zas, puedes nombrarles y zas, concierto. Brian Dunn, en la presentación de Historia y Poder de Metal Catalán. Pues sí, ese libro de la historia y poder del metal catalán se va a presentar en el Val Metal este próximo sábado 11 de octubre a partir de las 7 de la tarde, concretamente en Santa María de Palautordera. Concretamente en Can Balmes. La presentación de este libro se ha rodeado de la actuación de varias bandas, también de la participación de varias asociaciones como la Caña de Metal, el Ateneo de las Artes, Cultum Mortis, creo que es una banda. Como no lo tengo muy claro, no me voy a meter en jardines. Yo sé que los Brain Drag van a tocar. Nombres que, entre que entiendo poco y no sé si son nombres de asociación o de banda, no voy a decir. Así no meto la pata. Lo he dicho, ¿eh? Hacer un llamamiento desde las redes sociales de la banda a la gente del Vallés Oriental, del Maresma y de la Selva. Pues nosotros a todo Españistán, toda Cataluña, a todo Españistán. Quien le apetezca pasarse por estas zonas catalanas de tanto pozo y de historia, que sepan que además de ser sitios bonitos, hay un pedazo de concierto y presentación de un libro con la historia del metal catalán en el cual actúan los Brain Drag. Este sábado 11 de octubre en Can Balmes, en Santa María de Palautordera, a partir de las 7 de la tarde. 10 euros en taquilla, 8 euritos la anticipada. Nosotros debajo del cartel anunciador de este evento, que encontrarás en el artículo correspondiente o en el que va a ir incrustado el episodio 2022, o sea, el podcast de hoy de Pequeño Ternasco, debajo de ese cartel te vamos a dejar enlace a esa entrada anticipada baratita, 8 euros. Y ves a los Brain Drag, unas cuantas bandas más, asistes a la presentación de un libro de la historia del metal. Joder, macho, fíjate si tienen cosas que hasta pueden hacer una historia del metal en Cataluña. Aquí en Aragón, Hombre, con hacerla de cajetas ya, ya te salen unas cuantas bandas, ¿eh? Porque ojo, hay que decir que es historia del metal, no del rock en Cataluña, precisamente del metal. Pues vamos a escuchar una de las canciones del último disco de los Brain Drag, de Cover Run, de la cual vamos a escuchar la canción, el corte número 5, titulado Patek. We'll be right back. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hemos recomendado conciertos ya en Madrid, en Cataluña, y nos vamos hasta fuera de la península, ¿eh? Nos vamos hasta las Canarias, aunque esto yo no sé si es un concierto o es una trampa, Rosa. Ratones colorados, alimentos para gatos. Esto parece una marca de... A ver, Ratones Colorados ya estuvieron el año pasado por las Canarias con gran éxito de público y de crítica, y se ve que han gustado por ahí. O ha habido alguien que ha dicho, como esto les gusta, los vamos a engañar, que tenemos muchos gatos que alimentar. Sí, es sí. Más palomas. Donde se va a celebrar la cuarta edición ya. ¿Cuántas bandas habrán comido? No hay dolor. A los grillos, a los pajarijos. Todo alimento para la... Cuarta edición ya del primer festival solidario para los gatos callejeros de Maspalomas. Pues que le digan a la gente que lleven un kilo de comida seca. O una lata de frisbees de esos. Que quieren comer a los ratones colorados. Pobrecicos míos. Bueno, los ratones colorados de Madrid, más la gente de Tocados y los... ¿Ves? Es que, ¿para qué me pongo yo a leer nombres de logotipos que no entiendo? El guión, creo que por aquí. Estarán en la cuarta edición este sábado 11 de octubre del Felino Rock de Maspalomas, con entrada libre desde las 9:30 de la noche. En el Centro Cívico Águila Roja de la Playa del Inglés de la citada localidad canaria. Mira, está nuestro amigo Jonás MF. Yo siempre digo que el MF es de Madafaka. Pero en realidad son las iniciales de sus apellidos. Martín no sé qué. Está ahí con su mucho más rock and roll como programa de radio, que recomienda este concepto. Pequeño Tenazo también lo recomienda. Y Asalto Mata Radio Rock también, por supuesto. Si tienes la inmensa fortuna de pasar este fin de semana tus vacaciones en las Canarias, o tienes todavía más fortuna de vivir allí, que sepas que en Maspalomas, este sábado 11 de octubre, a partir de las 9:30 de la noche, el Centro Cívico Águila Roja de la Playa del Inglés, cuarta edición del Felino Rock, con Ratones Colorados y dos bandas más. Ahora, que sabemos que probablemente no se os coman, pero por favor, Eli, Tommy, Epi, muchísimo cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Y a la mínima sospecha que tengáis, os quiero ir a entonar al unísono un sonoro. Un sonoro, vámonos. Que es el título del segundo tema incluido en Inopiados, el último EP y último trabajo hasta la fecha de los madrileños Ratones Colorados. No la encontré, siendo virgen casta y pura. Me la encontré, riendo entre las espesuras. Es un rayo que no quema, y como truena, que na ni na ni na ni na. Sus ojos riman con la falda, el aire los pies los restregaba por mi cara. Como la brisa del levante se hace grande, se crece más y más y más. Vámonos donde no existan las dudas, y vámonos donde brille la cordura. Vámonos donde no existan las dudas, y vámonos donde brille la cordura. Es un claro la noche que te cuelga de ella más y más y más. Vámonos donde no existan las dudas, y vámonos donde brille la cordura. Vámonos donde no existan las dudas, y vámonos. La luna llena, qué hermosura, vola para mí desnuda. La luna llena y tú desnuda, si me tocas la locura. La luna llena, qué hermosura, no me llames caradura. La luna llena, qué hermosura, vuela para mí desnuda. Pasada. Minuto más, minuto menos. Madrid, Cataluña, las Canarias. Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana para el próximo concierto que te recomendamos. Evanora y Strandbook se repiten la alianza. No será la última vez que se repita, ya lo hicieron, se fueron junticos de la mano hasta los madriles, hasta Vallecas, hace escasas fechas, y repiten esta alianza junto con la gente de Haunted Gods para tocar este sábado 11 de octubre en el Rockstar de Benidorm, en la calle Gerona número 15. A partir de las 9 y media de la noche, si estás en Benidorm, hay muchos rockeros ya que están a punto de jubilar o jubilados, ¿no? Rock and roll ya lleva muchos años. Iba a decir que estaría Larry Runner de Yellow Metal Head, pero ese, este año me parece que nos ha ido de vacaciones de Benidorm, que las hago con el guaje. este garito al rockstar, sé que va. Sígueme despacio. Pues ahí estarán los Evanora y los Stanbrook. Los Stanbrook y los Evanora, 16 euros la entrada en taquilla, 12 euritos la anticipada, más gasto de gestión si la pillas online. Por supuesto, debajo del cartel anunciador te vamos a dejar enlace en ese artículo en el cual va a estar incrustado el episodio número 22 en versión podcast de Pequeño Tarrasco, ya sabes, a partir de las 9 de la noche. Vamos a escuchar un temita de los Stanbro. Vamos a escuchar un tema que dice que tienes que ir al concierto este aunque te partan en dos. Stanbro que van ahora este sábado en la Rockstar de Benidorm. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues como diría Enrique Bumbi, que Bumbi es para los muy amigos. Más puro estilo de Enrique Bumbi. Regresamos a la capital para recordaros el último concierto del día de hoy. Manzanares River Blues abriendo para Bus. Cómo mola los putos rompeter, joder. Pero bueno, estamos hablando de la Manzanares River Blues, que también molan un rato largo. Y no es sorprendente que van a abrir para Obús, porque algunos de sus miembros pues tienen una estrecha relación con la mítica, legendaria formación vallecana. Están Manzanares River Blues y algunas bandas más dentro de un festival gratuito que se va a celebrar en la localidad de la Sierra Madrileña de Moralzarzal. Se llama Moral Rock. No te desesperes, tengo lo que quieres. Moral no nos falta, pero si nos añaden más, de puta madre, claro que sí. Además van a emplear la plaza de toros de esta localidad pues para hacer eventos culturales de verdad, no la mierda que suele haber de crímenes contra los animales habitualmente en esos recintos. En la plaza de toros de Moralzarzal, a partir de las 8 de la tarde este 11 de octubre, el Moral Rock en su edición 2025 con Manzanares River Blues y los Obús. Además de que es gratis, a esta ronda invitan a Bus. La bebida también. Pues nada, hay que ir a ese concierto, que está de puta madre, además es gratuito y en la Sierra Madrileña. Ahora un poco de fresquito pues le queda ya. No ha sido como este verano, que se estaba muy bien. Para ver a un montón de bandas, para ver a los Obús, pero sobre todo para ver a la Manzanares River Blues, de quienes escuchamos de su último trabajo largo recorrido, el corte número 8, titulado Rumbo a ti. Rodando en soledad, recorriendo la vida sin parar. Cuero negro, dos ruedas y un motor, compañeros de un viaje sin control. Busco algo que pueda iluminar una vida llena de oscuridad. Voy viajando en busca de un lugar donde te pueda encontrar. Vibra tu voz en mi interior, con más fuerza que el ruido del motor. Sin descansar, ruedo sin fin, en un viaje rumbo a ti. Me atormentan recuerdos del ayer, más errores que aciertos cometí. La botella no consigue esconder los fantasmas que me impiden dormir. Yo intento del infierno salir, necesito alas para volar. Dame solo una razón para seguir y poder vivir en paz. Vibra tu voz en mi interior con más fuerza que el ruido del motor. Sin descansar ruedo sin fin en un viaje rumbo a ti. Negros, instantes que uno se plantea, si todo este esfuerzo acaso merezca la pena. Pero sé que ha llegado el momento y contra viento y marea sacaré fuerzas de dentro, romperé mi eterna condena. Vibra tu voz con más fuerza que el ruido del motor. Siento el calor de tu corazón como hechizo que inunda la razón. Vibra tu voz en mi interior con más fuerza que el ruido del motor. Siento el calor de tu corazón como hechizo que inunda la razón. Vibra tu voz. El más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Salto Mata y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Salto Mata, Manolo Cabezabolo, presente. Continúas en la sintonía de saltomataradiorock.com. Si nos escuchas en directo a través de internet, en la sintonía de Norte Radio en Vitoria-Gasteiz en el 92.2 de la FM, o en la sintonía de Rock Radio, tanto en Iruña como en Tudela, en Pamplona en el 88.3 y en Tudela en el 98.5 de tu dial. En diferido en cualquiera del montonazo de emisoras FM y otras plataformas online que pasan la señal de este programa, de este tu programa, en diferido. Y si lo estás escuchando vía podcast, sea cual sea la manera que prefieras o que lo hagas, muchas, muchísimas gracias. Vamos con la sección de secciones, las bizarradas. Pillan a una mujer esparciendo caca de perro sobre un coche con propaganda de Trump. Pues sí, un aplauso bien fuerte para esta señora que se ha quedado bien ancha. Buena idea, buena idea. Lo estaba buena idea. Lo estaba leyendo al principio y me asustaba. Yo estaba, mujer, ¿qué hace? Pero cuando no, claro, leo el final de Tetran y yo... Claro, entonces sí. Ahora se entiende perfectamente. La polarización en Estados Unidos está alcanzando niveles poco vistos en las últimas décadas y los enfrentamientos entre partidarios y detractores del pato Donald Trump están dejando escenas a veces surrealistas. Una de ellas se ha vivido esta semana en Chicago, donde una mujer fue sorprendida esparciendo mierda perro encima de un coche que llevaba visible propaganda a favor del presidente de los United States. El coche pertenece a un empresario llamado John Evans, que explicó en declaraciones a la Fox que el miércoles acudió al barrio de North Star Town para participar en una conferencia. Al regresar, su vehículo, decorado con la bandera estadounidense y con la firma dorada del presidente pato Donald Trump en la puerta trasera, estaba cubierto de excrementos. El peculiar acto quedó grabado en las cámaras de seguridad de su coche, imágenes que Evans compartió en su cuenta de Twitter y que muestran a una mujer esparciendo tranquilamente la caca de su perro sobre la carrocería de su coche. Es increíble que algo así moleste tanto a alguien que decida hacer algo como lo que ha hecho esta señora, dijo Evans, que muy probablemente sea un empresario de poca monta, ¿eh? Ya que si fuese un magnate tipo su idolatrado pato Donald Trump, seguramente no conduciría un puto Tesla. Probablemente iría en un cochazo de verdad. Quizás un Ferrari Testarossa. Testarossa es precisamente el título de la canción que está escuchando. El último sencillo extraído del EP debut que unos hard rockeros australianos liderados por un luchador de lucha libre de esta de mentirijillas. Ese EP debut se titula Tokyo Karaoke Bar y el título de este sencillo que escuchas, pues ya te lo he dicho, Testarossa. Big Red Fire Truck, camión grande rojo fuego. Voy a haber dicho Catalina grande, piñón pequeño, que lo mismo hubiera dado. A mí estos que están sonando me molan bastante más. Aunque para Catalina, Catalina es la que le dejaron en el coche al otro. ¡Qué panorama! Siguiente titular. IKEA discrimina Pakistán en sus manuales de montaje. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Pero esto no lo ha dicho porque se sintiera discriminada esta persona, es por lo difícil que es. Los muebles de IKEA. España y Europa es algo que siguen dudando en el viejo continente. Esto es lo que se deduce con el manual de montaje de un mueble de IKEA que una cuenta de Instagram dedicada a las bicicletas mostró en una de sus reels. En un simpático vídeo se cuenta que están montando un banco de trabajo comprado en la conocida gran superficie de bricolaje. Trae unas instrucciones gordas, dice, y empieza a pasar las páginas, que incluyen las indicaciones en distintos idiomas. Instrucciones en alemán, tiempo de montaje 90 minutos. Sigue pasando páginas y en polaco, belga, noruego, finlandés, inglés. Siempre es el mismo tiempo de montaje, 90 minutos, hasta que llegan las instrucciones en español. que donde dice tiempo de ensamblaje 120 minutos. Siempre en tono de humor, el autor del vídeo se pregunta: ¿esto es discriminación geográfica de toda la vida, no? Por supuesto, el vídeo despertó el cachondeo en los comentarios, en los que se trataba de explicar el porqué del exceso de tiempo para España. Y la gente es muy ocurrente, ¿eh? La verdad. Todo el mundo sabe que un español hace esos montajes bebiendo cervezas, y claro, decía uno. Otro aportaba que contarán también el tiempo de la siesta. Y un tercero, muy agudico, él dice: joder, pues montalo en inglés y así tardan menos. Parece claro que para el resto de europeos, para que el resto de europeos tomen en serio a los habitantes de España, están, queda mucho trecho, queda un largo camino. Es el título de esta canción, que se ve que es, pertenece a una banda que se llama Goliath, de la que no, pero es que Goliath, me han salido tres bandas Goliath, una española de los 80, otra estadounidense, otra finesa, pero esta en concreto no. No hay información de esta banda. Se supone que pertenece esta de Long Ride a su álbum debut llamado We Ride, We Die, American Muscle. Muscle, conducimos, morimos, mejillón americano. Y el disco dice que está editado por un sello macedonio. Así que me da a mí que esta es la típica canción y banda generadas por inteligencia artificial. Así que, ¿sabes qué? Que vamos a escuchar los tocamientos en el Real. It's been a long ride, but I'm holding fine. Sitting still watching shadows crawl. Porque ayer ya no nos pudimos tocar, y hoy, para poder escuchar buena parte de la canción, que no sé si va a estar entera, nos vamos a despedir deprisa, deprisa. Esto se llama Like a Woman Can, un pedazo de balada a cargo de la banda de los hermanos Hail, Hail Storm. Está incluida en el último disco de las huestes de Lizzy Hale, un álbum llamado Everest. Y con ella nos despedimos hasta mañana, Rosa Rosay. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de ti, agradeciendo como hago cada día enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, con tu coche lleno de mierda porque llevabas una película de los USA, o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Tarasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación a la cascada y a jugar a la para mañana más. Se os quiere algunos moramures. Esto es Like a Woman Can, como las mujeres saben, de los Hail Storm. Like a woman can. Roses are pink and your violets are blue. Thinking maybe we made a mistake mixing the two. Just Okay.